Bueno, Juan Carlos, ¿cómo andamos? ¿Qué decís? ¿Cómo andamos? ¿Estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Bien? Te había quedado lejos el micrófono, ¿no? Espera, sí, que te lo acomodo un poquito. Ya estamos, ya estamos. Nunca la pego mucho con este aparato, pero bueno, aquí estamos. No tengo, mientras que la pego en la política, Juan Carlos, el resto lo hacemos nosotros. Bueno, eso ya es bastante difícil. Es bastante complicado. Debe haber poca cosa más complicada que pegarnos la política. Bueno, pero bueno, aquí estamos. Dos cosas, Juan Carlos, tengo para el cafecito de hoy. A ver. De las últimas horas. Lo que pasa es que me llamó mucho la atención. Viste que nosotros siempre hablamos de la importancia de la política, de hacer pedagogía, ¿no? De explicar los temas, los argumentos, sin subestimar a nadie, y además, bueno, en un contexto de necesaria alfabetización política, en el sentido más fraibetiano de lo posible, lo digo, ¿no es cierto? Vos sabés que empiezo a leer los diarios, empiezo a escuchar las narraciones de los sectores del poder, de los verdaderos sectores del poder, de las élites económicas, de los sectores concentrados en la economía, y entiendo que ellos también están haciendo su pedagogía. Mirá, salió, viste, el tema de la ley de góndolas. Sí. Y allí aparecieron algunos sectores a decir, sobre todo empresarios de la alimentación, a decir, bueno, pero en definitiva, con la ley de góndolas, lo que va a haber es aumento de precio. Como si no hubiera habido aumentos en este último tiempo. Después aparece el tema del alquiler, la regulación del alquiler. Y salen las cámaras inmobiliarias a decir, y se va a restringir un poquito la oferta, ¿eh? Ahora va a haber gente que no va a querer poner su departamento en alquiler, con lo cual uno lo que entiende, si en la ley de mercado se restringe la oferta, seguramente los alquileres van a ser más caros. Te están amenazando aunque los alquileres van a ser más caros. Y en el tema de retenciones, ya lo habrás visto quizá un poco más más claro, hoy estaba leyendo una nota en Clarín que te explican y te dicen, por ejemplo, bueno, en lo que refiere al trigo, el 50% lo tenemos en flete, el 30% lo tenemos en la recompra de la semilla, el otro y en definitiva del precio bruto, de la ganancia bruta, les queda un 3%. Pobres tipos, te dan ganas de aumentar las retenciones, de devolverle plata del Estado, ¿no? Es decir, que también esos sectores, en un momento en el que el nuevo gobierno va a tomar decisiones que seguramente tiene que afectar esos algunos intereses, van haciendo su pedagogía sobre la sociedad, ¿no? Y van tratando de legitimar medidas que seguramente se van a tomar y que quizá el gobierno que se va ya no lo necesitaban porque sabían que lo tenían a favor. Un proceso que me llama la atención. Sí, ellos tienen claro el tema de la batalla cultural. No sé si leyeron a Gramsci ¿no? Claro. Pero lo tienen casi, diría, en la piel, en la intuición, de que para poder sostener su tasa de ganancia, o llevado eso al plano para tener gobiernos afines, sí, en términos ya más clásicos de la politología para el dominio, es imprescindible librar la batalla cultural. Y entonces llegan hasta el punto este que vos decís, de en cada circunstancia, en este caso económica, para no irnos a grandes temas, salen con sus equipos, porque bueno, como son núcleos poderosos, tienen equipos que investigan, tienen fundaciones, tienen especialistas, yo diría de intelectuales para esa disputa, sí, cultural, y van dando respuesta permanentemente, y en el fondo lo que siempre terminan planteando es esencialmente lo que vos decís. No se puede tocarle su tasa, claro, de ganancia, porque a donde le afectás esto, tocas el otro, siempre se va a llegar a una situación de caos o a una situación de falta de producto. Pero además pareciera o van a aumentar los precios mucho, sí, peor. Sí. Hay un armado, sí, por el cual no se los puede tocar y no se puede hacer nada que beneficie a la grande mayoría de ganancias. En algunos casos, la gente, ¿no? Plantean como que su economía es de supervivencia, le falta ir a pedir limón al lado de cura, sí, digamos. Sí, ¿no? Efectivamente, sí, construyen, sí, lo que vos empezabas a relatar ahí, construyen un sistema de sus costos, pero uno de los caballitos batalla, pero que no es ninguna novedad, es que el Estado lo devora con los impuestos. Sí, ¿no? Así, ¿cierto? Es. Ellos quisieran, para extremarlo un poco, un Estado que no les cobre impuestos, y muy particularmente a los ricos, que es lo que, por ejemplo, está haciendo Trump en Estados Unidos. Menos impuestos a los ricos. Si uno lo piensa un poco, es un extraordinario contrasentido. Lo que uno tendría que pensar, menos impuestos a los pobres, más impuestos a los ricos, o sea, las grandes ganancias, los grandes patrimonios. Bueno, pero está el tema del derrame ahí, ¿no? Porque eso es lo que dice, mira, déjame trabajar, yo voy a dar empleo, sacame el pie de encima. Exactamente. Todos los argentinos ya sabemos, bueno, no sé si todos, pero una gran mayoría. Sí. Y te diría que ahora todos los latinoamericanos, porque ahora vino Colombia, el derrame no viene nunca. Por eso nosotros sostenemos que lo central es no plantearse crecer y después distribuir. Distribuir para crecer. Distribuir sería. Para crecer. Y porque eso, ¿qué quiere decir? Que vas afectando. Para distribuir es afectar a los beneficiarios, a los sectores concentrados, e ir beneficiando a los sectores perjudicados, más vulnerables, más necesitados. Sí. Eso va generando demanda, eso va generando consumo, y se va entonces generando un proceso de crecimiento de la economía, de crecimiento del Producto Interno. Pero mientras tanto vas mejorándole la vida a la sociedad, porque de eso se trata. Por eso discutimos el concepto de primero distribuir, claro. Porque si no tendríamos que esperar, frente a los millones de hambrientos y de pobres, que el país, que este año va a decrecer un 3% su Producto Bruto, entonces esperemos un par de años hasta que vuelva a crecer el Producto Bruto, que los empresarios puedan volver a invertir, cosa que tampoco ocurre, y entonces después vamos a pensar qué hacemos con los niños que se mueren de hambre. Claro. Bueno, todo eso que es un gran contrasentido. Tiene que haber un gobierno que creo que el próximo lo tiene. Pero claro. Como me llama la atención, y no porque sea una novedad, ¿cómo trabajan para que un sector de la sociedad cuyos intereses están afectados porque los intereses de esa élite están privilegiados, logran tomar los intereses de esos sectores poderosos como propios? Esa es la gran trampa. A una, ¿no?, parte de la sociedad. Si a ese tipo rico, que tiene monopolio o tiene un mercado muy concentrado de la producción de alimentos, le va bien, a mí me va a ir bien. Sí, una cosa muy llamativa. Sí, sí. Y lo otro que pensaba, Juan Carlos, es qué difícil es en esa pedagogía del dirigente político. Qué difícil, porque no te dejan pasar una. Uno entiende qué era lo que verdaderamente molestaba a esas cadenas nacionales de Cristina Fernández de Kirchner, o de los discursos kilométricos la de disputa ideológica de Chávez, que hacía. Y porque son lógicos. Claro, y yo creo, la verdad, que Alberto lo viene haciendo muy bien, con otra personalidad, muy distinto, con su estilo. Si querés, menos rústico que una cadena nacional que te... Sí, la cadena nacional. En un momento perdió tiene prestigio. Su estilo, pero no te creas que dentro de poco no van a entrar a decir que el estilo de él es un estilo demagógico. Ya van a inventar esos intelectuales que vos decís. Tenés razón. Todas las críticas a él, porque no importa el estilo. Es más, son capaces de decir, mejor utilice una cadena nacional. Sí, lo que sea. Lo que está en discusión son las políticas y la disputa ideológica. Juan Carlos, dos cositas más. Primero, esta es pequeña, pero te quiero preguntar tu opinión. Se supo en las últimas horas que no va a ser el del Frente de Todos un interbloque de varios subbloques, sino que va a haber un bloque compacto, digamos, ¿no? En la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, es lo que prácticamente ya se descuenta, conduciendo el bloque, y en senadores, El formoseño Mayans. Un hombre muy cercano a Gilles Frank, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué importancia tiene que sea bloque y no que sea subbloques en este contexto, ¿no? Sí, creo que... ¿Vos? Te lo pregunto como sí, le da más fuerza política, en primer lugar, al propio Poder Ejecutivo. Y además, genera un núcleo mucho más, yo diría, compacto, tiene una conducción única, no dos conducciones, de forma tal que es una clara expresión de unidad. Sí. Ese que yo diría es continuadora de la gran coalición de unidad que se hizo para triunfar. Vos fijate que todo indica que quien está activando mucho todo eso es el presidente electo, ¿no es cierto? Y no es sencillo, porque está el tema de los gobernadores que querían un bloque propio, a su vez cada uno de los gobernadores. Ese es el tomo de acá, porque Caserio, que iba a ser el representante del Senado de los gobernadores, pasa a la función nacional. Bueno, eso demuestra que el presidente electo estaba interesado que haya un solo bloque, a los efectos de que el Poder Ejecutivo, el presidente electo, tenga un único bloque, un único presidente del bloque de referencia, para llevar a cabo con mayor facilidad, con mayor impacto, las leyes que necesita sacar el gobierno. No olvidar que además el gobierno tiene grandes urgencias. Uh-huh. El gobierno de Macri este año hizo la plancha con el Parlamento. La sí. filosofía de Alberto y de Cristina es que haya un Parlamento que tenga un gran debate y una gran acción, y que muchas de las iniciativas que él viene planteando pasen por el Parlamento. Sí. Eso va a enriquecer el sistema claro. democrático. Pero después van a hacer leyes y van a tener mucha más legitimidad y fuerza si claro. se les lleva adelante. No, además, si no sos poder real, más allá de que estés en el gobierno, el decreto es más difícil sostener. Alguien que tiene el poder real por detrás decreta y casi no paga costo político. Un sí. gobierno popular decreta y te lo acusan de dictatorial, prácticamente, sí, de autoritario. Claro, ¿no? Está claro que en la democracia tiene un poder el Estado, que es el Parlamento, que son los representantes sí. del pueblo, muy obvio. La casa de la política. Exactamente. No, después está el Senado, que es el representante de las provincias. Después sí. está el Poder Ejecutivo, bueno, la división de poderes. Sí. Pero se puede trabajar, como hizo Macri, por ejemplo, todo este año y otro, con un Parlamento a medias. Sí. Bueno, la última, Juan Carlos. ¿Vos bueno. Lo conocés a Teddy Karagosyan? Sí, lo conozco, no mucho, pero lo conozco. Fue presentado hace poco como un pyme textil. Y uno, averiguando un cachito del asunto, de pyme tiene bastante poco. Es un empresario textil bastante importante. Ayer estuvo en C5N y protagonizó un cruce que me parece interesante para que vos le hagas una bajadita ya para cerrar el cafecito de hoy. ¿Te parece? ¿Lo escuchamos? Sí. Dale. Lo defendía Mauricio en su gobierno, pero a los 6 meses me di cuenta que estaban más interesados en volver a ser presidente, él y su entorno, que en hacer lo que habían venido a hacer, que no coincidimos vos y yo, pero donde teníamos que hacer un ajuste en el Estado, y la forma de hacerlo era promoviendo la empresa privada, digamos. No despidiendo gente, sino el sector privado tomando gente que trabaja para el Estado y que trabajaba para el Estado porque no tenía una mejor posición. ¿No cree que fue mala praxis? Entonces, ¿no cree que hubo un modelo económico detrás de toda esta industricidio que fue el gobierno de Macri? Porque como lo está describiendo, parece que solo fue un error que se preocupó por otras cosas. Y la idea que uno tiene es que este gobierno llegó a hacer esto y a cerrar industria. Fue incapacidad. Y yo, si me permitís, la mala praxis, digamos, es igualmente condenable como cualquier otra cosa. Una cosa es decir, creo que tengo un modelo, y después continuar con ese modelo aunque no funciona, y el otro es venir a hacer el mal. Yo no creo que ningún presidente en Argentina llegue a ser presidente viniendo para hacer el mal. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que hubo mucha mala praxis, pésima mala, que es peor, porque la mala praxis a los 6 meses ya era notorio. Debían haber cambiado tanto como estaban trabajando en el Banco Central, como lo que estaban haciendo en el Ministerio de Industria, como lo que estaban, porque era visible el aumento de la deuda, era visible. Pero tuvimos un entorno contento con los viajes a Miami, contento con un dólar bajo, un entorno contento con el gasto público, y entonces lo que tuvimos es lo que terminó siendo una crisis más típica nuestra. Y el Fondo Monetario, culpable de haber financiado un programa que no, que todos sabíamos no tenía ningún sentido. Va a ser difícil con algunos empresarios, Juan Carlos. El consenso, el pacto, la cosa. Bueno, sí, va a ser difícil, sí. Yo sé que casi lo escuché casi todo, o sea, mucho más allá de lo que ustedes seleccionaron, ¿no? En primer lugar, una aclaración sobre lo que vos dijiste cuando presentaste la nota. No es un empresario pequeño ni mediano, es la industria textil más grande de la Argentina, Platex, e incluso llegó a ser una de las más grandes de Latinoamérica, por lo menos es lo que él decía públicamente, Karagosyan. De forma tal que está a años luz de una empresa pequeña, incluso de una empresa mediana. De cualquier manera, sí, es un empresario nacional. Es un empresario local, no tiene que ver con las grandes corporaciones internacionales textiles en este caso. Ahora bien, bueno, él dice que en su momento apoyó a Macri, que a los 6 meses se desencantó. Eso es una impresión como la de cualquier otro, lo reconoce públicamente. Lo que le dice el periodista, yo comparto lo que le dice el periodista, porque esto de que, como dice él, fue mala praxis, francamente creo que es está llevando las cosas a una cuestión accesoria y no central. todos los políticos, incluyendo Macri, tienen un proyecto económico y político porque responden a un núcleo de poder económico. Pero por y eso político. Te digo, Juan, entonces, claro, sin entrar... él elude, sí, y el periodista se lo hace saber y entonces se refugia en que incluso argumenta, bueno, la mala praxis es todavía peor que ser de tener, sí, un proyecto político. Sí. Pero no, realmente él no quiere asumir, me parece, y después vuelve a insistir en alguna cosa como la del gasto público, que dice, ¿no? Y, no, que el gobierno sostuvo el gasto público, bueno, y ahí tiene todo un rasgo neoliberal. De cualquier manera, también él dijo, apoyo a este gobierno porque el anterior fracasó y todos tenemos que poner el pecho. Alberto Fernández fue a su fábrica porque él dijo que iba a reactivar alguna rama de su actividad que estaba parada. Bueno, el país necesita que la industria vuelva a activarse, así que allí hay una cuestión polémica, por supuesto, ¿no? Quiero hacer hincapié en esto ya para cerrar, Juan Carlos, te dejo la última. Lo que quiero decir, más allá de la discusión de mala praxis o no, que no es una discusión nueva, que a un empresario de esta característica haya que explicarle la orientación de los modelos y la diferencia con mala praxis, con un empresario con ese poder de fuego, es para preocuparse. Es para preocuparse respecto a lo que viene. Francamente yo creo que es un hombre inteligente, porque si además dirige, creo que tiene 7 empresas, él mismo dijo tenía 1.800 trabajadores y tengo 1.100, hay que tener una capacidad para sostener todo eso, por lo tanto creo que bueno, él se está readecuando al momento, ¿no es cierto? Pero bueno, apoyó a Macri, quiere decir que estaba de acuerdo con su idea. Eso para él, a ellos perdieron, ¿no es cierto? Así que están aceptando esta cuestión. Veremos, porque nosotros lo que necesitamos es que ellos acepten el modelo en general. También critica que se cobren impuestos. Y porque no quieren pagar impuestos los, sí, grandes empresarios. Yo no sé, es una cosa, ¿cómo le vamos a pagar a los maestros, a la fuerza en la popular, confianza que nos tenemos, si no quieren pagar impuestos ellos? ¿Quién le vamos a cobrar? A los que pasan hambre. En la confianza que nos tenemos. Ojalá que un sector empresario, el importante, el que si te acompaña, te da una mano grande para llevar adelante un modelo de desarrollo inclusivo, ojalá que acompañen. Si no acompañan y no la entienden, que por lo menos no se insubordinen, ¿no? Que por lo menos no generen problemas. Bueno, a esta altura de los acontecimientos, te lo digo con incluso hasta con quizá con te doy la de que por ahí desde acá se entiende poco la política, uno la entiende poco, no sé. No, ojalá que no vas a entender, que defienden sus intereses por encima de todo. El país está en una situación gravísima y Alberto apuesta a esto del acuerdo. Sí. Pero bueno, tienen que aceptar el acuerdo en los términos del presidente y en los términos de lo que la ciudadanía votó. Y eso básicamente es que haya aumento de salario, aumento de jubilaciones, mucho más arriba de la inflación. Así es. Y además impuestos van a tener que pagar. Francamente, yo creo que eso lo va a hacer Alberto. No sé si una gran reforma impositiva, pero si no, ¿de dónde va a salir la plata? Claro. La tienen que poner ellos. Juan Carlos, gracias.